à Bilio, le soleil brillant des Manene. Yosali oyongana pona trésor caché du fond de la mer. Aimé à Bilio et Ezayo. Nabenga kayo à Bilio, mon cœur 27 ans de mariage to sali. Ezanzambe asala tokutana. Talandenga esengwe tondinga motema. Tobotiba na tomoni pe bankokoe. Popolingo ya zambe zanga suka. Mana komi nangaye. Lokola kamburu ye na mwana na ye. Nanya kabulanga na eme abilioe. Tango zalaka na mobembo na komaka mawa mawa. Tuna bato baebisa yo ndenge nga na lula yo. Tango mosusu kondimelanga abilioe. Eme nga na moni. Kaboe, bano yo to bota, peto sali famiye, oyo esengoye. Nenge nga ina yo to bandaza nime, unima ezali nanga, tilima e. Ozonga, ozonga. Kola bandimi basela kana bangoye, ya nzambe. Na enyu mwana nzambe pea kusunga e. Teri kafuma. Manene singa tala tu kokisi bula tukumi bale na sango ya libala mama wiva yabo Paul Matiamina bale ki ba mona nde exemple boni lelo komi nde boye o benza una lwanda yo kanga mawai Yo kanga mawasi Kala pwisa pesa biso bangkoko Masonga na sala Na koko kate na bosa na yo Nibala yanga ina yo Eza lindenda kisa Soki yolandi matongi Koko bunga nzela Susiembele na mitema Bana to botinga na yo Kala pwisa pesi biso bangkoko Na koko kate na bosa na yo Jeff Mulumba Jacques Maïdou Joël Pembe Honneur à Chumba Domelo Guiper Doublé Brino Njeka Olivier Demba Guido Wang encore et toujours Roger Mazimbala Mouskador Calvin Bazeka Ezali ndenda bana to botinga na yo e Bobo Sanyango Kala bwisa pesi biso bangkoko e Na koko kate na bangkoko